años yo me encuentro solo. Hoy quiero tu amor. Yo me encuentro solo. Hoy quiero tu amor. Mira cómo sufro, mira cómo lloro, mira que me muero hoy sin tu querer. Mira cómo sufro, mira cómo lloro, mira que me muero hoy sin tu querer. Lloro, mira que me muero, hoy sin tu querer.